escúchame vía online www.fmradiobox.com. Descargando a tu celular y lleva tu voz a todos lados. Búscame en Play Store y App Store Radio Box 102.9. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. It's the sun, man. Talk, black, dark, and blue. Descarga mi app a tu celular y llévame con vos a todos lados. Busca. You. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Linda tarde noche de jueves, jueves 12 del 2019. Ya casi mitad de mes y casi fin de año. Bienvenidos a todos, estos locos por el americano. Hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía con esta música que marcó un estilo. Pero tuvimos que pedir ayuda. Acá hemos encontrado algunos, pero me faltan los principales, que son los de los pisadores de la radio, de Vox, 102.9. No, esos son los comunes. Me faltan los otros. A ver, aguanten un ratito, ya volvemos. Suena poderosa. Tuvo que venir la señora directora Claudia Daporta. No sé qué pasó, desaparecieron todos los pisadores de la radio de acá de la computadora. Y como no quiero tocar mucho todavía, tengo miedo de hacer lío. Tuvimos que pedir auxilio. Acá estamos con la musicalización hoy jueves, como siempre, del señor Carlos Espíndola. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿eh? ¿Qué tal, Cari? Buenas noches. Como que nunca nos vemos, ¿no? Como que dormimos separados. Último mes del año, ¿eh? 12-12 del 19. Hoy es el día de los bosteros, ¿eh? Hoy es el... ¡Ah, claro! Hoy es el aniversario de los bosteros. Lindo lío están haciendo los bosteros por ahí, ¿eh? ¿Cuándo no? Dejando mal al equipo de Boca. Es una fracción, ¿eh? Es la perdedora, seguramente. Los que pierden siempre atendido. Mal, mal, mal. Siempre nos dejan mal. Pero bueno, nosotros seguimos firmes siendo hinchas de Boca. Para todos los oyentes del señor Patricio del Real, que se tuvo que ir, tuvo un inconveniente y tuvo que rajar de Radio Box 102.9, él estaba haciendo una consigna. Había preguntado quién era el mejor grupo, si The Police o YouTube. ¿Eh? Ha ganado el grupo de YouTube, así que nosotros vamos a pasar dentro de un ratito un tema de ellos. No se ha olvidado, dice que el jueves que viene va a estar hablando más del tema, ¿eh? Llámanos, te podés comunicar con nosotros al 4200-6511. Esa es la línea directa a donde podés llamarnos, ¿ves? Acá está el teléfono, lo tengo cerquita. Te atendemos enseguida, ¿eh? Si no, también nos podés mandar un mensaje o audio al 11-6400-7047. Decime tu nombre, de dónde nos estás escuchando. Soy Carlos. Bueno, entras al sorteo igual. ¿Ah, no? No, parientes no entran. Parientes y amigos no. Entonces no ganaba, no entraba nadie. Sí, ¿cómo es que no? Sí. Parientes nomás, vamos a hacer así, parientes. Hoy es el último día en el que podés participar, ¿eh? No te olvides. Hoy es el sorteo, ¿eh? Hoy es el sorteo, acá en mi celular. He bajado la aplicación del sorteado. Bajamos la aplicación, vamos poniendo todos los nombres, ya pusimos unos cuantos, de todos los que nos estuvieron llamando durante el mes de noviembre y lo que va de diciembre. Pusimos todos acá en el sorteado para ver quién se gana hoy la canasta navideña. La caja navideña. Es una caja, pero se dice canasta. Es una caja en realidad, pero yo voy a traer una canasta. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés lo que yo tengo pensado hacer? La que se ganó Marcela Cabello. Sí, algo así. Se ganó una flor de canasta. No sé con qué la habrá llenado después. ¿Andará como Caperucita Roja con la canasta? ¿Por el bosque? ¿Para que se la llene el lobizón, el lobo feroz? Le mandamos un abrazo enorme. Me acordé por este tema. Abrazo enorme para el señor Antonio Barcia, que ya está en su casa recuperándose. Se está reponiendo para después reponerla a Adri Sayago. Él está con la nana ahí, pobre. Zafó de una operación. Mandamos un beso grande y estos temas para él, ¿eh? Este bloquecito se lo vamos a dedicar especialmente para él. Pronta recuperación. Para vos no, Adri, para él. Así se recupera rapidito, ¿eh? Para vos, Antonio, un besote grande y ya vamos a estar yendo a visitarte. Desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Mil desejos, fantasias, segredos, sentimentos perdidos no tempo, as lembranças, os momentos e lágrimas choradas jogadas ao vento. Tantos planos, tantos sonhos, tantos erros. tão simples. Me pergunto, nesse jogo, quem saiu perdendo? Não procure lágrimas em meu olhar. Eu não vou perguntar o que aconteceu. Seus olhos dizem tudo que eu preciso ouvir, mas não vejo em você o que está em mim. Buenas noches, locos por el americano. Aquí de este lado, Adri. Antonio, en plena recuperación para podernos reencontrar y festejar la buena música de este hermoso programa. Les pedimos, como siempre, temitas para chapar. Les mandamos un beso muy grande. Gracias por su amistad. Gracias por estar presentes. Los queremos un montón. Y viva la música con ustedes. Era dia, seu cabelo sob o sol. Ojo, Adri, no lo apretes mucho a Antonio. No lo apretes mucho a Antonio, a veces se descoce todavía, pobre. No lo apapaches mucho, no lo apachurres. Espera unos días. Ese bien que ninguém faz, fui me entregando y aos poucos senti. A gente se entrega por inteiro, é amor. O gosto de beijo fica pra sempre quando é amor. Ainda me lembro do sabor. Era dia, seu cabelo sob o sol reluzia, entre os olhos de farol. Eu sabia, era ela e ninguém mais que faria. E esse bem que ninguém faz, fui me entregando e aos poucos senti. A gente se entrega por inteiro, é amor. O gosto de beijo fica pra sempre quando é amor. Ainda me lembro que quando a gente se entrega por inteiro, é amor. O gosto de beijo fica pra sempre quando é amor. Ainda me lembro do sabor. Este tema es para la gente, para las riveritas, para las fans de Carlos Rivera. Acá, un hermoso tema para ustedes. Yo buscaba, estaba en ella. Te duela, mi hermano, díselo, díselo. Pero desapareció. Un mal día sin pensarlo, se largó. Como quisiera que no me doliera esta canción. Yeah, yeah, yeah. dicen que amor, nadie se enferma como quisiera, que no me doliera esta canción. Ay, ay, ay, si supiera. Radio Vox, Locos por el Americano, Karina Carlos, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada jueves. Y yo escucho Locos por el Americano. Besos, bye. Canción favorita, WhatsApp 11-6400-7047, Vox. Little time, let's see what we can find.

acá va un recuerdito para todos nosotros, aquellos que fuimos ahí a la avenida Calchaquí, a donde era el baile, a donde era el ritual de todos los sábados para ir a bailar americanos, el viejo Elsilan. Varios se nos están cayendo, piantando un lagrimón, como quien dice. Temazo. Para apretar, como diría nuestra amiga Adriana Raquel Sayago. ¿Cuántos habrán apretado con estos temas, Me hizo acordar a César Baitalá, que nos está escuchando. Un abrazo grandísimo para él. Nos está escuchando desde Catamarca, desde la ciudad de Caño. Decía, se habré chupado cuellos con este tema, dijo una vez. Me hizo reír muchísimo. Entonces todos aquellos que recuerdan todos estos temas y que remontan a esa época, les dedicamos esta música, estos clásicos. Take love is blind, you can fool your heart, but you can't fool love. I tried believing in you, some dreams just never come true. You can fool your heart, but you can't fool love. Oh, you can't fool love. Just Rock. Mi nombre es Sandra, soy de San Justo y quiero participar con la canasta. Que tengan una muy linda noche. Buenas noches. Y este tema se lo vamos a dedicar para el señor que está en Bogotá, ya en Colombia, el señor Marcelo Eduardo Montefusco. Dice: muy buenos clásicos. Y anteriormente había dicho que se escucha muy bien, un muy buen sonido tiene Radio Box. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un saludo a Nace, tu esposa. Un abrazo grande para todos ustedes. Jesus died upon the cross. All was won, nothing lost. How the truth will set you free. Yeah. How the truth will set you free. Confusion there. When two dimes made my pockets ring, I was a wealthy New York king. Being cool by the candy store, I knew my world had wanted more. My high school colors of black and blue. Box, WhatsApp 1164007047. My shoulder. Set you free. Jesus. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Karina y Carlos? Acá estoy escuchando la radio. Espero que me manden un temita para mí. O vos sabés bien de quién. De Roberto Carlos. O si no, de Marco Antonio Solís, si puede ser. Les mando un besito y arriba los punti punti. Chao, soy Dora del barrio La Matera. Besitos, Cari. Chao. Ya vamos a estar cumpliendo con todos, con Dora de La Matera también. Ahora empiezan los punchi punchi. Le encantan a ella los punchi punchi. ¿Qué pasamos? Mandamos un besote grande también para Paula Francisca Pinto Zúñiga. Dice ella que si se gana la canasta, que se la guardemos hasta marzo. Para ponerla en la mesa el fin de año que viene. Dice, no sé si estarán en condiciones las cosas. Bueno, vamos a hacer lo posible. La metes en el freezer. Bueno, el pan dulce no sé si va a durar hasta... El freezer no, la bebida no se congela. La esencia. No, pero si no destapa, si no descorcha el champagne que le vamos a regalar. No, pan viejito es más rico. O sea, a mí no me gusta mucho el champagne, pero dicen así. Eso es lo que dicen los grandes tomadores, que el vino es más rico cuando está añejo. El pan dulce se va a poner medio verde, pero no sé, es eso. Hasta marzo va a aguantar, creo. Vamos a ver, acá estamos anotando a todos los que están llamando, a todos los que están mandando su audio, su mensaje. Dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Tenés que decir nomás, estoy escuchando a Locos por el Americano. Soy tal persona y escucho desde... como hicieron Paula, como hicieron Norma, como hizo también Adriana Raquel Sayago, Marcelo de Calzada. ¿Quién más? Marcelo Eduardo Montefusco, te voy a pedir auxilio. Acá mi querido esposo, allá, hacete cargo. Me borró tu audio donde decías con Ana C que escuchabas a Locos por el Americano desde Bogotá. Te voy a pedir un favor, ¿me lo podés volver a grabar? Cuando me dijo que lo borró. Es que borra todo de su teléfono. No se fija, no. Yo voy fijándome a ver qué puedo borrar, qué no, qué sí, qué dejar. Él agarra, borra todo. Así que mándamelo a mí. Es lo posible. ¿Qué decía? Dice... Cristian Osvaldo Pereira también dice, hola, buenas noches, Cari, estoy en casa con mis hijos escuchando tu radio, no es mi radio. El programa sí, pero la radio es de Claudia Daporta. Besote grandes, Adrián, Cristian, perdón. Ahora te vamos a estar pasando algo para vos. Al señor Omar Romero, que nos está escuchando desde Miramar. Enorme para él. La verdad que no pudimos encontrarnos. Estuvimos este fin de semana pasado, ¿no? En Mar del Plata y no hemos podido encontrarnos con el señor Omar Romero. Tuvimos muchísimas cosas para hacer y se nos hacía tarde cada vez que íbamos ahí. Pasábamos por la Rambla ahí, por donde están los lobos y no pudimos. No sabíamos hasta qué hora igual te quedás. Yo sé que ya a esta hora ya estás volviendo para Miramar, va, tempranito, ya estás ahí. Pero bueno, no va a ser la última vez que vayamos para allá. Ya tenemos que ir el mes que viene o el otro, seguro. Si Dios quiere, ¿no? Si nos permite. Nosotros hacemos todo el... Nos estaban mirando... Vamos a hacer más trámites. Más cerquita, amor. Vamos a hacer más trámites que otras cosas, que pasear. Aprovechamos un poquito, ¿no? Claro. Tuvimos todos los climas. Frío, viento, lluvia y 30 grados de calor. Yo que me llevé la bikini para estrenar la definitiva. Con el brazo biónico. Y llegamos hacia un frío de... Esto no estaba para chomba calada. El sábado también frío, a la noche lluvia. Y el domingo que no estábamos volviendo, un solazo, un calor. En definitiva, no pude estrenar mi definitiva. Más cerquita, más cerquita. Pasamos, cuando volvimos, pasamos por Villa Gesell, perdón. Cuando salíamos de Villa Gesell, una lluvia terrible en la ruta, así que cuando estábamos volviendo para aquí en la ruta, un tormentón, más o menos, ¿qué altura era? Por Dolores. Dolores. Sí, una noche común. Un tormentón, pero bueno, la pasamos hermoso, la pasamos lindo. Fuimos solitos los dos de luna de miel. De mierda, dijo. Te hemos pasado re bien. Le mandamos un besote grande también al señor Claudio Gómez, que nos ha dejado un mensaje hoy temprano en la radio avisándonos de que la fiesta del 28 de diciembre, que estaba planeada para hacer en el Parque Textil, en la calle 14, entre 106 y 107 de la ciudad de Berazategui, lamentablemente se ha tenido que suspender. Así que todos los que nos estén escuchando y se estaban preparando para el día 28 de diciembre para la fiesta del señor Claudio Gómez, lamento decirles de que quedó suspendida. Pero no te pongas triste, porque el día 28 también tenés acá en el Ateneo de Quilmes, en el donde está Lourdes, ahí en la iglesia de Lourdes, en el Salón Ateneo, el 28, el día mismo 28, tenés la fiesta de la de LL Producciones. Mafia. No, de la mafia, dice. Mira, Toscano es un delincuente. Carlos Godoy, bueno. Es otro chorro. Héctor Salinas. Gustavo Pereira es un vago que nunca trabaja porque cada vez que vamos al negocio está cerrado. Karina Magla, no sé. Ella es ama de casa, se dedica a su beba. Así que nada, pero por ahí ella es la que agarra la billulla. Claro, mafia, ¿no? Ella es la que cuenta los billulla. ¿Quién más? Las entradas están 200 pesos. Se me robaba una mesa para comer. Exacto. Si reservabas una mesa para comer, la mesa era de 20 personas. Sí. Salía 2.000 pesos. Sí, pero tenés comida, tenés para comer y tenés bebida a elección. A las 22 horas. A las 22 horas. Así que si pagás 2.000 pesos, tenés una mesa reservada. Para 20 personas. Para 20 personas, con comida y bebida a elección. ¿Bebida a elección también? Claro. Creo que sí. Y si no, bueno. Un poco, soy de tomar más. Tiene más sed que André. Tiene más sed que vikingo recién bajado del barco, dijo. Ah, mirá quién. Yo soy como el ladrillo, cuando lo meten en el agua, ¿viste? Vamos a estar saludando también, vamos a saludar a México, que nos está escuchando el señor Roy Ramírez Roa. Dice, hola, hola, los escucho desde la Ciudad de México. Saludos, amigos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Rodo, mi buen. Qué lindo que estés del otro lado. La verdad que hace tanto tiempo que no nos hablamos con Roy, un montonazo. A veces le mando algún mensajito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, andamos a las corridas y después no puedo seguir el hilo de la conversa, decía mi papá. Pero ya vamos a estar haciéndonos un poquito más de tiempo para saludar a todos los amigos. A Liliana Raquel con Montefusco también, le mandamos un abrazo grande, grande para ellos. Claudio Daval, hola Claudio, hola Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a estar viendo el día 22 en la casa de la señora Adriana Raquel Sayago, ¿eh? Tenemos, estamos... No, no en la casa de Raquel, ¿eh? No, en la casa de Raquel, ¿no? ¿Ya hice el lío? ¿De quién? A ver, Raquel, si puedes pasar el la hoja de ruta, la hoja de ruta para el día 22. El... Tenemos una, yo sé que tenemos una comilona el día 22. Yo ya le dije, tomo más porque si justo empieza el mediodía, va a ser mucho calor. Va a ser mucho calor, mucha sed, ¿no? Así que tenés mucho, mucho hielo en el freezer. Vamos a disfrutar. Vamos a saludar también, perdón, antes de que se me vaya, al señor José Luis Arestizábal, que nos dejó un audio. Ya lo voy a estar pasando. Lo quería pasar en los Punchi Punchi, José Luis, y dedicártelo también. Un besote grande y un abrazo. Gracias por el aguante de todos los jueves. Soy Darío, chofer de la línea 37, alias Tinelli. Bueno, acá escuchando Locos por el Americano. Y mi saludo para Carlos y Cari. Y este tema se lo dedicamos para el señor, el creador, el que hizo este tema, para Rodo. Un besote grande, Rodo. Gracias por estar del otro lado. Just don't. Buenas noches, amigos loquitos como yo. Acá dando el presente José Luis, como siempre, el fiel de Locos por el Americano. Y bueno, quiero buena música como todos los jueves. Y gracias por toda la buena onda que largan y que tiran y que dan. Amigos, lo estoy escuchando. Y este tema va para la matera, para la señora Dora. Dice que quiere ganarse la canasta también, ¿eh? A ver si tiene de suerte y Dios se lo permite ganar la canasta. ¿No te parece mucho ya, Dora? ¿Querés todo para vos? ¿Querés música? ¿Querés? Siempre estamos en deuda, tenemos que llevar el regalo. Todavía tenemos que llevar el otro regalo. Disfrutalo, Dorita. Gracias por estar del otro lado. Besote enorme. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. El alma mi fe cuando estás si te veo al frente cuando estás. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Y no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa sobre la vida. El ritmo de la vida me parece mal. Será la nivel que no estás tú. Si quieres que no estás tú. Tiembla Silvestro, Carlito. Sí, dale un pullover, tiene frío. Loca que pasa, Americanos. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte tu mejor acuerdo. Ahora estamos los dos sin un futuro posible. Y al pie del cañón hay balas que matan desde el interior. Errores que nunca perdonan el dolor. Y no hay herida. 89.9. Suena bien. Maldito, debí mentirme mientras yo casi vomito. Sentir la hora, romper tu gloria, morderme el puño, el nombre de toda la historia. Y enmudecerme como el domingo, perder el tiempo lamentando si no grito. ¿Para qué estamos los dos? Se apagaron los ojos, el mundo es mío. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola Cari, hola Locos, soy el Turco Solano en sintonía, un abrazo. Que yo también sé mentir por la mañana. No hay verso que no te rime con el veneno y la manzana. Que estamos los dos, pagaron los focos, poder al guión. No mires a un lado, sabes bien qué pasó. Puedes ahorrarte tu mejor acto. Hola, muy buenas noches, soy Celine y yo escucho Locos por el Americano. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Soy Norma y estoy escuchando a Locos por el Americano. Dale, prendete. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Karina? ¿Cómo están? Bueno, ya está, ya me enganché acá acomodada. Les mando un beso, Marcela King. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, soy Elizabeth y bueno, estoy disfrutando de Locos por el Americano. Radio Box 102.9, suena bien. Adriana, escuchá, llegó la hora de apretar de vuelta. Nosotros somos así, te ponemos bien, pum para arriba, bajamos un poco, pum para arriba, bajamos un poco. Claro. Tenemos que bajar un poco los decibeles. Ya entramos en calor. Y ahora, bueno, vamos a los hechos. Vamos a saludar acá a la gente que está en el vivo de Karina Lilia Palma en mi Facebook personal, ¿eh? Hay varios enganchaditos, pero más tenemos en la web, en la www.fmradiobox.com. Está, pero explotadísimo. Tenemos muchísima gente que nos están escuchando también por la app, ¿eh? Si nos querés escuchar sin interrupciones, porque ahí el Facebook ya me puso un cartelito que en cualquier momento me corta el vivo, lo podés hacer. Te bajás la aplicación en el celular, nos buscás como Radio Box 102.9, te va a aparecer un loguito en blanco con unas letras negras que dice Box grande y rojo, esta es tu onda 102.9. Cliqueas ahí y nos bajás y nos llevas todo el día las 24 horas con vos. Lo podés hacer en Play Store, y el que no tiene Play Store lo hace por App Store, pero es de la misma forma. Comunicate con nosotros al 4200-6511. Si no, mandanos un audio diciendo: yo soy fulana de tal. Estoy... Yo fulano. Yo fulano. ¿Sabes qué? Me mandó uno el otro día. Ahora lo voy a buscar. Yo soy fulana. Estoy escuchando, loco, para el americano. No, tenés que decir tu nombre. Tu nombre, decí tu nombre, de dónde nos estás escuchando y entrás directamente al sorteo que estamos haciendo esta noche, hoy, 12 del 12 del 2019, acá en Locos por el Americano. Hasta las 24 horas tenés tiempo, ¿eh? Tenés tiempo de mandar tu audio o tu mensaje para entrar en el sorteo de la canasta navideña que estaremos entregando el jueves que viene. Así que si quieres participar, dice Paulita de Chile, que ojalá que estén en condiciones las cosas cuando las venga a buscar. Y bueno, si no, nosotros tratamos de cumplir. Si no, vemos cómo la mandamos. Vamos a saludar también a la señora Victoria Dirbaz, que nos está escuchando también, ¿eh? Está acá en el vivo, en el... Este, no es un audio hoy, ¿eh? Hoy estamos en vivo acá, hola. Yo soy Karina Lidia Palma y él es Carlos Alberto Espíndola, el musicalizador de Locos por el Americano. Por si recién te enganchás, estamos a 34 minutitos de la hora 22, acá en vivo haciendo Locos. Acompáñanos, dale, hasta el final, hasta las 24. También está el señor Alex de Wilde, le mandamos un abrazo enorme para Alex de Wilde, que nos está escuchando. Sí, Alex. Feliz día, ¿por qué? Pero, bueno. Ah, no sé, qué sé yo. Bueno, por la duda, feliz día. El señor Richie Silva también. Feliz día también a Richie. A Richie es de Boca, él sí es de Boca. Tornado de fin de semana. ¿Qué le pasó? Macías dijo que quedó mejor desde los pechos que él, así que cómo fue el... Sin hacer gimnasia y sin levantar pesa. ¿Se hizo los senos? No sé. Ya se viene el nuevo audio, dijo Marcelo Eduardo Montefusco. Dale, Marcelo. Lo salvaste, Marcelo. Porque si no, hoy tenía que dormir en la cuchita de los Perry. Vamos a disfrutar de estos clásicos. Dale, mandame un audio. No seas tímido, tímida. Mandame 11-64-00-70-47. Mandámelo ya. Suena bien. Locos por el Americano, acá Marcelo desde Rafael Calzada, escuchando esta linda música y haciéndome recordar viejos tiempos. Bueno, sigan así, les mando un beso grande a Carlos y a Karina. Nos vemos. Feliz día, Marcelito. Oh, llenando Meet me underneath that blue Montana sky Here Montana I wanna see the mountains in your eyes Oh, oh, oh I've had all of this life I can handle Meet me Dice Adriana Raquel Sayago, Locos por el Americano. Programa excelente, con Americano de la hostia, dice. Elsilan, querido, hoy estás presente, Locos por el Americano. Feliz cumple. Al señor Daniel Tello le mandamos un besote grande, dice hola, chico. El señor Claudio Daval también estaba enganchado, está enganchado en el vivo de Locos por el Americano, que está saliendo por el Facebook, mi Facebook personal de Karina Lilia Palma. Él dice, buenas noches amigos, abrazo inmenso. La señora María Elizabeth Bexiga dice, hola Karina, hola Locos por el Americano. Los estoy viendo y escuchando a Locos por el Americano desde Quilmes, el señor Claudio Daval. El señor Daniel Tello dice, hola gente linda. ¿A dónde estás mirando? Dijo gente linda. Yo soy de espalda. A vos te ve la pelada. No entiendan mal, por favor. ¿Quién más andaba por acá? El señor Miguel Traicis está también escuchando a Locos por el Americano. Luis Alvarado de Aedo, le mandamos un besote grande para él, que dice, buen programa chicos, besos y abrazos. Gracias Luis, hacía rato que no andabas por acá, ¿eh? ¿Qué andabas, enojado con nosotros? La señora Eli Juárez, gracias. Dice, buenas noches, chicos. Buenas noches, Eli. El tema va dedicado para ella también. Le gusta el country, ¿no? ¿Le gusta el country a Eli Juárez? Ah, mira, no sabía. Bueno, entonces se lo dedicamos para ella. Tengo vista en un grupo de country americanos clásicos. De Ale Romero, ahí está Richie Silva, hay montones de gente de todo el mundo. Mira vos. Yo no estoy en ese grupo, me parece. Yo no pertenezco. Otros de otros continentes. En realidad ando muy poco, tanto en el Facebook como en el WhatsApp. Los grupos ando muy poco, antes. No, yo no estaba solo. Ahora lo tengo tiempo. ¿Qué querés decir? ¿Que yo no te doy tiempo? Hola Berta, ¿cómo te va? Dice, hola chicos, ¿qué tal? Acá andamos. Todo bien, gracias a Dios. Viento en popa. Chicos, quiero avisarles que si nos mandás un audio diciendo yo soy fulana o fulano de tal, voy a mandar ese audio porque cada vez que me acuerdo me río. Yo escucho a Locos por el Americano desde y entras automáticamente al sorteo que estamos haciendo de la canasta navideña para que puedas compartir en la mesa con toda tu familia. Siempre encerrada en un problema más. Postergamos las alegrías. Las cuentas siempre al día y no alcanzan las promesas para compensar lo perdido día a día. El tiempo avanza aplastando sin piedad aquellos sueños que pudimos alcanzar. El tiempo rompe en pedazos nuestro amor. Dame tiempo para amarte, para soñar por un instante, para cuidarte, para ser mejor de lo que soy. Olvidamos decir palabras que nos enamoren cada día y vivimos nuestro tiempo sin tregua ni alientos para amarnos más. El tiempo avanza aplastando sin piedad aquellos sueños que pudimos alcanzar. El tiempo rompe en pedazos nuestro amor. Dame tiempo para amarte, para soñar por un instante, para ser mejor de lo que soy. Dame tiempo para amarte, dame tiempo ya sin tiempo, dame el silencio de dos almas reencontrándose. Aplastando sin piedad aquellos sueños que pudimos alcanzar. El tiempo rompe en pedazos. Estamos escuchando Locos por el Americano y queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos. Soy tu radio. ¿Por qué te vas robando mis besos? ¿Por qué te vas sin despertar ningún sentimiento? Acariciar. Estoy escuchando Locos por el Americano. Estás resbalándote como el terciopelo. Ya nunca volveré a vivir, ya nunca volveré a sentir, ya nunca volveré a escuchar tu nombre. sufrimiento. Ya nunca volveré a vivir. Estoy escuchando Locos por el Americano. Ya nunca volveré a escuchar. Marcelo y Ana, estamos desde Bogotá escuchando Locos por el Americano. Escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Estás escuchando. inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto de cuando tu papá vivía, te llevaba en un parque. ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. Tenías los mismos ojitos que ahora. La foto te gusta, debe ser por eso que le hablas bajito y te das un beso. Mandamos un abrazo enorme para la señora Kim Elizabeth, que nos está escuchando, dice Olis. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto, un placer. Gracias por estar del otro lado. Canta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa. Me encanta esta hora del día. Quedas inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto del viaje que hiciste a Venecia. Radio Box 102.9, dale play. La foto del cine de la calle ayer, te vimos juntos bebiendo hierba. El cine no existe, cada vez por una cadera de supermercado. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa. Me encanta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa. Quiero saludar también para Caballito, a la señora Cristina, que nos está escuchando desde Caballito, dice, hola. Hola, Cristina. Quiere ganar la canasta también, ¿eh? ¿Quiere ganar la canasta? Debería. Mándelo. Mande audio. Si quiere ganar la canasta, solo tienen que mandar un audio diciendo, yo soy fulana y escucho a Locos por el Americano desde... Y ahora sí, se viene lo más lindo. Los los más mejores. Los más mejores. Dale, prendete a escuchar Locos por el Americano. Ponete las pilas para este fin de semana. Nosotros adelantamos un poco de lo que van a ser los bailes de Americano con esta música que a nosotros nos alegra el alma, la verdad. Son tan lindos los americanos. Y acá va el audio que dije que iba a pasar, que me causó muchísima gracia. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches. Soy fulana y estoy escuchando a Loco por el Americano. Dale, prendete. Cuando digo soy fulana o soy fulano, quiero que digan su nombre, no es lo mismo que yo repito. Well, the moment turns to take you by surprise. San Antonio. Y acá la fulana Adri, que escuchamos Locos por el Americano desde la ciudad de Avellaneda. .com. Y como lo prometido es deuda, acá se, pasamos el tema ganador del programa anterior de The Classic, del señor Patricio del Real. Él había hecho una consigna de quién era el mejor grupo, si The Police o YouTube. Acá están los ganadores, los que quieren escuchar al tema de YouTube. Aquí está. I'm not afraid to buenas noches, locos. Habla Elizabeth Fernández y acá estoy escuchando Locos por el Americano. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludito para todos los locos por el americano. Soy Sandra de Temperley y bueno, si me dedican un tema lindo para mí, muchas gracias, muchos besos y bueno, que terminen bien el año y empiecen un año 2020 muy hermoso. Pum para arriba. Gracias, besos. Soy Gustavo el Bachatero y lo estoy escuchando. Me quiero ganar la... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para... La canasta. Dame la canasta navideña. Karina. Carlos. Dame la canasta. Espectacular, ya lo pongo en el Face. Y es señor. Gustavo Aquino decía, dedícale un tema para Manu, mi amor. No sé si me dice a mí, porque después dice Cari, Carlos. ¿Manu qué? Mi amor, ¿quién? ¿Manu, Cari o Carlos? Estamos escuchando Locos por el Americano. Para Pablo Comeglio de Lomas de Zamora. Para el señor Damián Espadea que dice, Carlos, guardame tortas fritas. Ya me las comí todas, mirá. No te dejamos nada. También para Ciru Calderón que está del otro lado. Gracias, Ciru. Un besote grande para vos. A la señora directora también, Claudia Daporta, que está del otro lado escuchando, dice Locos Divinos. Hola Claudia, dice Gustavo Aquino. Para Maricata también le mandamos un abrazo enorme. Sabrina Brandán también se unió. Cachito Ruiz Díaz, ¿qué tal Cachito? ¿Cómo andás tanto tiempo? Saluden, dice Gustavo. Gustavo, te saludé 80 veces ya desde que te uniste. Antonio y Adri dicen hola. Loquitos lindos, estamos a 26 minutos de la hora 23. Dale, quedan muy pocos minutos ya para finalizar este jueves 12 del 12 del 2019. Si querés participar por la canasta, tenés que mandarme un audio diciendo: yo escucho a Locos por el Americano, soy y los escucho desde... Queremos contarles también de que este jueves y dos jueves más estamos haciendo programa. Después finalizamos y volvemos en marzo. Volvemos en marzo, acá dice el jefe. Así que quedan muy poquitos programas. Ya este está finalizando, así que queda el que viene y el otro. El 26. ¿Y el jueves que viene qué es? Jueves que viene 19. ¿Estás seguro vos? Y el 12. Más 7. 19. Anda a ver si llueve. Toda la gente enganchada, ¿eh? Quiere ganarse la canasta. Vamos a ver quién es el gran ganador. Mucha gente que nos escucha y que nos sigue todos los jueves. Nos mandan a cada rato audio. ¿Por qué? Porque todos los audios se van juntando y vamos anotando. Mande 5 o 6 audios en el programa. Lo vamos a estar haciendo. Lo ponemos igual. Nos están escuchando desde Mar del Plata también. María Elena Godoy, le mandamos un abrazo enorme para ella. También nos quedamos con las ganas de conocerla, María, ¿eh? Ya, vamos a tener oportunidad. No faltan oportunidades para conocernos. El día 28, la logia va a estar haciendo su fiesta, ¿eh? En el Ateneo de Lourdes, el día 28 de diciembre. No pueden faltar. La logia. Carlos Godoy, Gustavo Pereira, Diego Toscano, Karina Magla, el señor Héctor Salinas también. Nos van a estar esperando a todos. No podés faltar, ¿eh? Es la última fiesta del año 2019 que se hace. Nos vamos a estar viendo las caras ahí. Estoy escuchando Locos por el Americano. Saludos a Karina y a Carlitos. Un abrazo. We'll be right back. Besote grande para Sabrina Palma, que nos está escuchando. Dice, pásame el nombre de ese tema, Cari. La promesa que te hice se llama. Y lo canta Lick Carmen. Lick Carmen. De Locos por el Americano. ¿Qué me gané? Dice. Un voleo en el ojo. En el ojo ciego. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth de Wilde y pertenezco a Vida Solidaria. Como todos los jueves, escuchando Locos por el Americano, invitándolos a todos a sumarse a seguirnos a nuestras redes sociales. Tenés que ir a la logia, ¿eh? Pero por supuesto, ahí vamos a estar todos. Con el DJ Silvio Maciel, ¿eh? El musculoso, el peleador. Estos temas son de él, ¿eh? Los surgió para nosotros, para pasarlo acá en Locos por el Americano por Radio Box. Se olvida el nono. Un amigazo. Un abrazo, Silvio. Gracias por tu gentileza. Espero que hayas encontrado quien haya adoptado a las gatitas, a los gatitos, porque si no ibas a dormir afuera. Dice Gustavo Aquino. Se baila. Más vale que sí. Más vale. 102.9. Vamos a saludar, a ver qué se me fue. Lucas García dice, qué buena música, decían anteriormente, y Lucas García dice, sí, ¿cómo va? ¿Todo bien, Lucas? ¿Y vos? Lucas García Tejeda, ¿eh? Hugo Raúl Palacio dice, excelente, Sol Rivas, con esta música, genial. Me alegra un montón. Norberto Collins, temazo. Norberto, buenas noches, ¿cómo te va? Ya estamos finalizando el programa de Locos por el Americano. Si nos querés escuchar y querés escuchar nuevamente otra clase de música, porque siempre es variada, nunca, casi nunca repetimos. El jueves que viene a partir de las 21 comienza esta locura, Locos por el Americano, por Radio Box 102.9. Vamos a seguir disfrutando los últimos minutitos y ya vamos al sorteo de la canasta navideña. ¿Cómo te la podés ganar? Mándame un audio diciendo, soy fulano, escucho Locos por el Americano desde... Tenés 2 minutos nada más, ¿eh? 2 minutos. 2 minutos nomás. Un poquito más. Un poquitito más. Bueno. 3. Gracias. Muchas gracias. No pasé el número al 11 64 00 70 47. Ahí mandame tu audio diciendo, escucho a Locos. Escucha desde Pilar. Horacio Sosa dice desde Bécar, buena música. Agustín, Oscar y Niño, hola, muy buenas noches radio, dice. Me encanta la música, Lucas, gracias. La la la la. escucho Locos por el Americano desde que estaban en la otra radio, la verdad no tengo idea. Mi memoria no da para tanto, chicos. Me dedican el último tema, gracias. 1, 2, 3, 4 Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Elizabeth, este tema es para vos. Ella estaba escuchando la radio bajito, dice, porque estaba haciendo dormir a Irina. Besote grande para ella. Cuando se despierte, me la saludás de mi parte y de Carlos. Y la otra radio donde estábamos antes era Planeta 95.7. Desde ahí nos escuchaba. Gracias, Elizabeth, por estar del otro lado. Hola, buenas noches, Cari, Carlos, Locos para el Americano. Nada, quería saludarlo y mandarles mis saludos. Y bueno, como siempre, escuchando la radio. Sigan así. Ich hab dabei nur an dich gedacht. Und jetzt flieg ich und flieg ich und flieg ich die ganze Nacht. Wieder allein. Was hast du nur mit mir gemacht? Acá andamos, Radio Box. Estamos en un porteño suelto por el Chaco. Hace 4 años que estoy acá, así que me gustó el litoral, como siempre quería. Pero bueno, acá estamos. Pero el porteño, lo porteño no se pierde, ¿eh? Aguante la gente de Zona Sur, Avellaneda. Estamos con Radio Box. Queremos un tema de All Corle, ¿no? ¿Estamos? Dale, sí, dijeron, dale. Gracias, saludos. Y esto da para más, ¿eh? Me parece que la gente está pidiendo una hora más. Tenemos cualquier cantidad de oyentes. Gracias, gracias para el Chaco. Gracias por estar del otro lado. No me dijiste tu nombre. Mándame tu nombre, por favor. A ver, con mis amigos, dice acá, Carly y Lisandro. ¿Y tu nombre cómo es? Y va el tema pedido. Habitaciones cuadradas al Corley. Perdón, se me pasó eso, ¿eh? Perdón, se me pasó. Mi nombre es Daniel. Mis amigos, Carly y Lisandro, estamos por comer un asadito. Medio tarde, pero se refresca hasta ahora y se pone lindo. Saludos, chicos. Gracias. Excelente programa. Vamos. ¿Llegaremos tarde nosotros para el asado, Carlos? Y son 1000 kilómetros. Que lo congelen, que lo fricen y vamos un día de estos para allá. Acá, no importa la hora, chicos. La cuestión es que la estén pasando lindo. Ya estamos cerca del fin de semana. Ya estamos casi, ¿eh? A ver, mañana es viernes, el último día hábil de la semana y después... Colgorio, mortal, dicen por acá. Hugo Raúl Palacio, Sol Rivas, 80 full. No paremos de bailar, boliche en casa, Norberto Hollis. Gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de Locos por el Americano. No te olvides, el jueves que viene vamos a estar de nuevo hasta las 24 horas haciéndote compañía con toda esta música que marcó un estilo, el del americano clásico, americano rock. ¡Ay, me cansé! Recordá que son los dos últimos programas del año. Volvemos el año que viene, renovadísimos. Vamos a ver qué hacemos, qué inventamos. Para la canasta navideña se ha comunicado un montón de personas. Pero vamos al sorteado a ver quién es el que se lo gana. Acá vamos, a ver. Acá pusimos, cargamos a todos. A todos los que han llamado. A todos los que se han... comunicado y han mandado su audio diciendo yo escucho a Locos por el Americano desde... Y bueno, acá me salió en el sorteado, ahora lo voy a acercar y voy a poner la captura de pantalla para todos los que estuvieron escuchando. Y hoy estuvo de suerte nuestro amigo, el más loco de los locos por el Americano, que también nos escucha desde que estábamos en la otra radio, en Planeta 95.7. Fielmente, como rulo de estatua ahí todos los jueves. Nuestro amigo, el señor José Luis Arestizábal. Te felicito, José, tanto que pediste por la canasta. Mucha gente igual pidió por la canasta, ¿eh? La canasta vacía. Nosotros regalamos la canasta. De ustedes la tienen que llenar. Sol Rivas dice, un placer, espero el finde. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Soy de General Rodríguez. Ay, ¿quién era? Se me fue para arriba. No puedo ver los comentarios. No puedo ver quién me manda, Cuando se me va, se me va. Queridos oyentes, los queremos un montón. Gracias por estar del otro lado. ¡Ay, vino! Acá te guardamos las tortas. Vino a buscar lo que pidió. Pero no te dejé nada, Damián. No mandaste audio. ¿Ahora vas a mandar? A ver, acá. Mandó un audio el ganador. A ver, ¿qué dice? Gracias, amiga, gracias, amigo. Dígame cómo tengo que hacer. Tenés que venir a retirarlo el jueves que viene. Acá Urrestarazu y Irala. Urrestarazu 2306 de Quilmes. Si no venís el jueves que viene, fuiste, Nos comemos a todos nosotros, Jorge Acuña dice, excelente música. Puesta en el aire, operación técnica, producción, locución. Acá quien les habla, La señorita con cartera de señora, Karina Lilia Palma. Musicalización. Y ayudante catitero. Como todos los jueves, el señor Carlos Espíndola. Recordá que el jueves que viene, a partir de las 21, nos puedes estar escuchando, mirando por el vivo que hacemos en el Face, mi Face personal, de Karina Lilia Palma. Anótalo. El jueves que viene, a las 21, vas al Face de Karina Lilia Palma. Lo podés ver, seas amigo mío o no, porque lo tengo público. Y enganchate con esta locura que contagia. Buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Enorme placer. La verdad que me llenan el alma por tanta cantidad de mensajes. Que, a ver, para. ¿Por qué no lo pasaste vos? Gracias, amigo, gracias. Estaré ahí presente. Hola, hola, ¿qué tal, loco? Por los americanos. Acá le habla Fulano y quiere participar por la garata. Lo único que no sé es si la garata de Navidad viene vacía y la tengo que completar yo. Avísame y arreglamos, dale. Llegó medio tarde tu audio porque ya hicimos el sorteo. El jueves que viene vuelvo, dice Norberto Polis. Están locos lindos. Karina, Lilia Palma y vampiros, dice. Sí, todos me cargan con mi apellido, pero bueno, a mí me encanta. Buen fin de semana. Arriba Las Palmas. Arriba Las Palmas, también. Gracias. Besotes grande. Se portan bien. ¿Y si se quieren portar mal? Nos llaman a nosotros. Chau, chau. We'll be right back.